cultural. Entonces, por medio de la conversación se llegaron a diferentes puntos que voy a comenzar enunciando. El primero es cultura surge de la de las herramientas de las grandes empresas y monopolios globales de la información. La tercera, la resignificación de nuestras relaciones de usuarios consumidores con las plataformas digitales para repensarnos desde nuevos lugares bajo la posibilidad de transformar colaborativamente las herramientas para las acciones prácticas de los cambios locales. Cuatro, la generación de nuevas territorialidades definidas por relaciones de afinidad, configurando comunidades desterritorializadas como espacios de encuentro. Cinco, fortalecer nuestros medios de seguridad, repensando qué tipo de información intercambiamos con los servidores estandarizados que dominan el mercado de las comunicaciones globales. Siete, la descentralización del conocimiento y los medios de la información. Y ocho, la competición de experiencias internacionales para el fortalecimiento de las estrategias locales, intercambios de metodologías, etc. Y por último, nada más como también para repensarlo, pero la cultura hacker también aporta a formas de desescolarización de la propia sociedad. Entonces, eso es como elementos que pudimos conversar. Muchas No sé si gracias, mis compañeros. Jesús. Sí.